Virgencita Santa, querida madre mía, que sabes con ternura las penas mitigar. A ti la más amada hoy en tu santo día, con alegría a tus hijos queremos festejar. Hoy con amor profundo decirte solo quiero que en ti nada es engaño y en ti no hay falsedad. No hay nada en este mundo tan noble y tan sincero como el cariño santo que tú me sabes dar. No hay nada en este mundo tan noble y tan sincero como el cariño santo que tú me sabes dar. Tantas mujeres tú eres la más buena, por el amor que siempre nos quiere prodigar. Que Dios bendiga, madre, en ti tanta nobleza, porque es tu alma toda una fuente de bondad. Te quiero, madre mía, más que cuando era niño, cuando tú vigilabas mi sueño más fugaz, sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño. Pero ya eres anciana y te quiero mucho más, sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño. Pero ya eres anciana y te quiero mucho más. Te quiero, madre mía, más que cuando era niño, cuando tú vigilabas mi sueño más fugaz, sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño. Pero ya eres anciana y te quiero mucho más, sintiendo mi cabeza rendida en tu corpiño. Pero ya eres anciana y te quiero mucho más.